Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Mufasa, you know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday... Spinning out, I'm counting Saturday, Sunday, what? En Estrellas de Medianoche, la música disco. Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90.